Yoshi. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, contentos, en paz, con mucha alegría en sus corazones, con mucha satisfacción de estar ahorita pues despiertos y disfrutando de su hermosa vida. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 1 milla por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados Fahrenheit, un cielo despejado y soleado, temperaturas mínimas de 32 grados. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 57 grados, va a aumentar un poco más la temperatura, mínimas de 44 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 56, mínimas de 36 con cielos soleados también. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan máximas de 43, mínimas de 29 con probabilidad de que caigan lloviznas. El día domingo, una probabilidad de un 80%. El día de ayer nos decía que iba a caer nieve, así que estén preparados, es muy probable que sea nieve en lugar de lluvia. Para el próximo lunes igual, máximas 42, mínimas 33, cielos soleados con probabilidad de un 80% de precipitaciones. El próximo martes, les voy a adelantar, también se esperan, bueno, la probabilidad de precipitaciones aquí no es precipitaciones, aquí sí nos dice que va a caer nieve el próximo martes, así que ya vayan sacando sus palas para quitar la nieve. Temperaturas máximas de 41, mínimas de 22, hay una probabilidad de que caiga nieve de un 70%. Si se viene el frío, a partir, parece que estamos jugando al juego de frío caliente, ¿no? Se viene el frío a partir del día domingo y va a continuar hasta el próximo jueves, porque el viernes de la próxima semana vuelve a aumentar a 50 grados y de ahí pues ya no más, ya no tengo más pronóstico aquí, pero pues sí, de que se viene el frío, ¿ok? Ah, para el día de Halloween, me están preguntando. El día de Halloween va a estar máximas de 49, mínimas de 36, cielos soleados. No va a haber probabilidad aquí de precipitaciones, es el único día de toda la semana. Veremos si sigue cambiando el pronóstico, a ver qué pasa, ¿ok? Por si o por no, traten de llevarse un abrigo, abriguen bien a sus pequeñines y van a ir a pedir pues los dulces y pues para que estén preparados, sobre todo, ¿no? Bien abrigados. Y ahora sí, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio,

Una cámara captura pumas en Michigan a 900 millas de su ubicación conocida más cercana. Los funcionarios de vida silvestre en Michigan dijeron que dos avistamientos recientes de pumas en la península superior del estado elevan el total de avistamientos para el 2019 a 5. El Departamento de Recursos Naturales de Michigan dijo que una cámara de vida silvestre en el norte del condado de Delta registró un avistamiento de leones de montaña el 18 de septiembre y una cámara en el sur del condado de Marquette a 14 millas de distancia y grabó un puma vagando el 6 de octubre. Otros avistamientos se han reportado durante este año. Los pumas fueron animales nativos de Michigan antes, pero fueron erradicados del estado a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Las autoridades dijeron que los pumas vistos en la península superior son probablemente mascotas que escaparon o fueron liberadas por sus dueños. Dijeron que también existe la posibilidad de que los pumas hayan migrado de la población reproductora conocida más cercana en las Dakotas a unos 900 millas de distancia. Trump demanda a California por el Tratado de Regulación de Emisiones con Canadá. El gobierno del presidente Donald Trump demandó este miércoles a California y algunas de sus agencias por firmar, en su opinión, ilegalmente, un acuerdo de comercio que contiene regulaciones de emisiones de carbono con la provincia canadiense de Quebec. El estado de California se desvió fuera de su carril constitucional adecuado para realizar un acuerdo internacional de emisiones. El poder de celebrar tales acuerdos está reservado al gobierno federal, dijo en un comunicado el fiscal Jeffrey Bossert Clark de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia. La acción legal está dirigida contra el programa establecido por California y conocido como Cap and Trade, que requiere que las compañías compren permisos para liberar emisiones a la atmósfera. La cantidad de permisos se restringe cada año, lo que significa que las empresas deben innovar para contaminar menos o pagar más por los permisos restantes. El programa ha sido un competente clave en el liderazgo de California en la lucha contra el calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero. Al conocer la demanda, el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que la Casa Blanca continúa una vez más su venganza política contra California. Durante años, nuestro estado ha participado con orgullo en una serie de asociaciones ambientales que abordan los efectos devastadores del cambio climático en nuestra salud y economía, insistió Newsom en un comunicado. Este último ataque muestra que la Casa Blanca tiene la cabeza bajo tierra cuando se trata del cambio climático y no tiene otro propósito que la venganza política continúa, agregó. Los enfrentamientos legales entre California y la administración Trump en los últimos años han llevado el estado a demandar al gobierno federal más de 60 veces por desencuentros en políticas ambientales, inmigración y salud, entre otros. Abogado de Trump dice que el presidente podría dispararle a alguien y no ser enjuiciado. Mientras continúan las investigaciones del Congreso por un juicio político al presidente Donald Trump por su papel en la trama ucraniana, uno de sus abogados hizo declaraciones explosivas sobre el alcance de su inmunidad legal en el hipotético caso de que le disparase a alguien. Trump alardeó durante su campaña electoral en el 2016 de que era tan popular entre sus seguidores que habría podido dispararle a alguien en mitad de la Quinta Avenida de Manhattan sin perder un solo voto. Precisamente este miércoles, un panel de jueces federales escuchó argumentos a favor favor de ese hipotético caso extremo en el contexto de un juicio en el que fiscales locales han solicitado los registros financieros de Trump y de sus compañías, incluidas sus declaraciones de impuesto. Tres jueces de una corte federal de apelaciones escucharon este miércoles a un abogado personal del presidente defender por qué podría en efecto dispararle a alguien en mitad de la Quinta Avenida y no ser juzgado ni investigado por ello. El Departamento de Justicia ha establecido desde hace tiempo que un presidente no puede ser acusado mientras está en el cargo. William Consovoy, el abogado de Trump, dijo a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que la inmunidad se extiende a todo el proceso de justicia penal, incluidos los documentos judicialmente requeridos por un gran jurado. Lo reportó la cadena NBC. Policía de Las Vegas termina acuerdo con ICE para mantener encerrados a los inmigrantes por más tiempo. La Policía de Las Vegas en el estado de Nevada anunció este miércoles que terminaría un tratado con el Servicio de Inmigración y Aduanas bajo el que mantenían encarcelados a los inmigrantes ilegales por más tiempo. El programa 287G les permitía a las autoridades locales mantener a las personas más allá de lo previsto por la ley si ICE le hacía la petición mientras iniciaba el proceso de deportación. En un comunicado, la Policía de Las Vegas aseguró que había estudiado una reciente decisión de la Corte de California y determinó que no mantendrá a los detenidos federales de inmigración por violaciones de carácter civil. El estado de Nevada actualmente no tiene una legislación que apruebe los arrestos por violaciones civiles de inmigración. El sheriff Joseph Lombardo dijo que el cambio no obstaculizaría la capacidad de la policía para combatir el crimen violento. Lombardo agregó que era posible que el nuevo fallo fuera apelado en una corte, pero que esperaría más instrucciones cuando acabara el proceso. En tanto, la policía de la ciudad continuará trabajando con ICE en el centro de detención del condado Clark para apresar a los inmigrantes que cometieron crímenes violentos. Los 39 muertos en un camión hallado en el Reino Unido eran chinos. Los 39 muertos hallados el miércoles en un camión frigorífico cerca de Londres eran ciudadanos chinos, informaron este jueves los medios británicos, un día después del macabro descubrimiento que horrorizó al país. En el Reino Unido existe un caso similar a este drama. En junio del 2000, 58 migrantes clandestinos chinos fueron encontrados muertos por asfixia en un camión cerca del puerto de Dover, en el sur de Inglaterra. El miércoles, la policía británica fue alertada hacia las 12:40 horas por los servicios de rescate del descubrimiento de un camión con cadáveres en su interior, una zona industrial en la localidad de Grace, a unos 30 kilómetros de Londres. Desde entonces se puso en marcha la investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes, que ya provocaron llamamientos al gobierno para que se refuerce la lucha contra las redes de migración clandestina que usan métodos muy arriesgados e inseguros para evadir los controles. La noche del miércoles, el día de hoy, la policía británica registró dos propiedades en Irlanda del Norte. El conductor del camión, un neerlandés de 25 años, está detenido desde el miércoles y es objeto de una investigación por asesinato. Según la prensa británica, se trata de Mo Robinson, habitante de Port Town, en el condado de Armagh, donde se llevaron a cabo los registros de las últimas horas. El día de hoy, las autoridades se concentraban en saber qué itinerario siguió ese camión antes de llegar a las afueras de Londres. Según la policía británica, el remolque de camión llegó aproximadamente a las 23:30 horas de lunes en Purfleet, un puerto del Támesis, procedente de Zeebruggets en Bélgica. Mientras que la cabina del camión que remolcó el contenedor partió de Irlanda del Norte, la Fiscalía Federal Belga confirmó a la AFP que el contenedor del camión había pasado por Seabrooks el martes 22 de octubre. Por ahora no se sabe cuándo entraron las víctimas en el camión y si fue en Bélgica, fue lo que dijo la fiscalía. Las autoridades búlgaras también confirmaron la matriculación del vehículo en Bulgaria en el 2017, pero aseguraron que el vehículo no había regresado al país desde entonces. No hay conexión con nosotros, solo con las matrículas, declaró el primer ministro búlgaro Boyko Borisov en la televisión local. Cumplió 100 años y pidió como único regalo la destitución de Trump. En Twitter ha causado gran furor un video que se ha vuelto viral en otras plataformas de internet, el cual está protagonizado por una abuela que increíblemente está cumpliendo 100 años y quien revela cuál sería el mejor regalo que pudiera recibir en este día. La mujer ha sido reconocida como Abuela Winnie y ha causado sensación en el video en donde se le ve pidiendo como obsequio que Trump deje de ser el presidente de Estados Unidos. Hola, soy la abuela Winnie, tengo 100 años y todo lo que quiero para mi cumpleaños es que alguien impugne a este imbécil, es lo que dice la ancianita mientras se le ve arrojar una gorra roja que lleva el lema Make America Great Again, frase que fue utilizada por Donald Trump en su campaña electoral. La petición de la abuela centenaria ha generado un sinfín de memes de personas que están a favor de su petición. En información deportiva, un tío así, Piqué ficha al sobrino de Shakira para el Andorra. El defensa del Barcelona, Gerard Piqué, se convirtió en el tío buena onda de la familia al contratar al sobrino de su esposa, Shakira, para formar parte del Andorra, equipo del que es propietario. Tariq Antonio Mebarak tiene 19 años y el pasado fin de semana debutó con la filial que milita en la cuarta división catalana, fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria de su equipo 4-1 al Real. El joven es hijo de Tonino, hermano de la cantante, y quien además es su asistente en las giras de la colombiana. Desde pequeño formó parte de las inferiores del Junior de Barranquilla y tuvo paso por el fútbol de Estados Unidos en Miami. Se encontraba sin equipo hasta que el defensa español lo contrató. Así que pues, felicidades al sobrino de Shakira. En otra información, Oxlade saca brillo a un Liverpool con mucha dinamita del infierno de una lesión que le tuvo apartado durante toda la temporada pasada. El cielo de dar la victoria a los suyos en la Champions con los zapatos del libro desde fuera del área. Oxlade-Chamberlain, que sin hacer un partido espectacular fue de los mejores de los suyos, que supo matar las energías de los belgas y romper el maléfico de Liverpool fuera de casa en la fase de grupos de la competición europea. Tan solo 2 minutos tardó Oxlade-Chamberlain en adelantar a los suyos con un buen disparo desde afuera del área ante el que nada pudo hacer el portero belga. Aún así, y a pesar de que el partido parecía encarrilado con ese gol, el Gent fue capaz de darle un susto a los Reds por medios de Samatta, que llegó a empatar antes de la media hora del partido con un tanto que fue anulado por fuera del juego. Los belgas demostraron a partir de ese momento que podían dar la sorpresa si los clubs se relajaban, ya que los Reds, que se vieron superados también en el inicio de la segunda mitad, sufriendo en sus carnes lo cara que vende la derrota al Gent en su estadio. La dinamita que tiene sin embargo el campeón se tradujo en Oxlade, apareciendo en una jugada aislada para sacarle uno de los mejores golpeos que se han visto en este año en la Champions y enviar un balón que rebotó en la madera antes de colarse en la portería de Coke. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Si te perdiste el programa del día de ayer, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde. Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición, y todos los miércoles a las 8 de la noche, programa en vivo con Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te traigo una noticia muy interesante y muy importante, ya que el agujero de ozono se ha reducido a un mínimo histórico. En este año las buenas noticias pues son escasas, especialmente las que demuestran que podemos resolver un problema global apremiante. Así que Bueno, pues esta información sobre el agujero de ozono alcanzó este año su apertura máxima más pequeña desde que se tienen registros, pero la noticia viene con una pequeña advertencia. El agujero de la capa de ozono alcanzó su extensión máxima más baja en este año, en parte debido a un cambio en el vórtice polar del hemisferio sur que causó una ola de calor a unos 20 kilómetros sobre la Antártida. El aumento de las temperaturas en la porción de la atmósfera conocida como estratosfera ayudó a limitar las condiciones que causan la formación de químicos que agotan el ozono. Si bien los humanos ciertamente hemos ayudado reduciendo las emisiones de esos químicos, no podemos darnos demasiado crédito por el agujero de ozono tan pequeño de este año. La NASA ha informado del nuevo récord este día lunes, y el agujero de ozono creció hasta los 16.4 millones de kilómetros cuadrados el 9 de septiembre y desde entonces ha comenzado a contraerse hasta los 10 millones de kilómetros cuadrados o menos en el mes de octubre. Y esa contracción repentina es extremadamente rara, porque el agujero de ozono generalmente permanece bastante abierto hasta mediados del mes de octubre, antes de repararse lentamente en el mes de diciembre. La estratosfera, que es donde se forma el agujero de ozono, experimentó un repentino calentamiento a principios de septiembre, cuando comienza la temporada del agujero, y septiembre marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur. A medida que regresa la luz solar más fuerte, sus rayos provocan reacciones químicas en la estratosfera que son particularmente frecuentes en las nubes. Pero a medida que el proceso se iniciaba esta primavera austral, las cosas se pusieron un poco extrañas, ya que las temperaturas alcanzaron 16 grados centígrados por encima de lo normal en la estratosfera a mediados del mes de septiembre, un proceso conocido como calentamiento estratosférico repentino, y ese calor inhibió la formación de nubes estratosféricas, limitando el agotamiento del ozono. Y bueno, los eventos repentinos de calentamiento estratosférico pueden tener otro impacto. Si el término te resulta familiar, es porque generalmente precede a los brotes de frío gélido del hemisferio norte debido a la ruptura del vórtice polar, y también hay un vórtice polar en el hemisferio sur que gira alrededor de la Antártida, y este se rompió durante la primavera austral. Y al igual que su amigo del hemisferio norte, pues en los últimos inviernos. Este evento hizo que la corriente en chorro alrededor de la Antártida se desacelerara de una media de 259 kilómetros por hora a solo 108 kilómetros por hora en el mes de septiembre, lo que permitió una corriente de aire cargado de ozono en la región donde generalmente se forma este agujero. Bueno, está muy, muy interesante, pues la buena noticia es que se redujo, y pues la otra no tan buena, pues es que no fue tanto por nosotros los humanos, ¿no? Sino por el cambio que se dio pues en este movimiento del vórtice. Entonces, pues esperemos de que las noticias sean más como estas, pero en el que realmente se pueda comprobar que se está reduciendo, que está mejorando todo en general, todo el planeta, ¿verdad? Y bueno, la otra información que te tengo, hay 5 tecnologías del futuro que te harán sentir como el superhumano. Y hay algunas tecnologías que conocemos hoy en día y que se desarrollarán de una forma tal que en un futuro no muy lejano nos harán sentir simplemente más evolucionados. Y estamos hablando de cosas como la comunicación mediante ondas cerebrales, los carros totalmente autónomos o no tener que tocar tus dispositivos para que hagan sus tareas. Y bueno, ¿cuál es el top 10? Bueno, el top no 10, ¿no? El top, más bien, top 5 de estas 5 tecnologías. El primero, control por gestos y voz. Ya está demostrado que la interacción con nuestros dispositivos no es únicamente mediante un teclado o una pantalla táctil. Por eso, en la posición número 5 se tiene el control por gestos y voz. Empecemos con los celulares. El LG G8 ThinQ y los Pixel 4 permiten el manejo de algunas opciones simplemente haciendo gestos en la pantalla del celular sin necesidad de tocarla. Algo que antes solo se podía ver en las películas futuristas como Minority Report con Tom Cruise. También los drones nos dejan darle indicaciones mediante gestos, y ya existen aparatos que tienen interfaces basadas en gestos para controlar otros dispositivos que por algún motivo pues no se pueden tocar. El otro es aprendizaje de máquinas. En la cuarta posición tenemos el aprendizaje de máquinas. Esta es una variante de inteligencia artificial que permite que los sistemas se alimenten de datos que conocemos mejor y que ayudamos, o bueno, se ayuda a predecir nuestras necesidades. Actualmente lo vemos en las redes sociales, que aprenden para mostrarnos nuestros intereses, o en nuestros celulares, que predicen qué apps usamos más. ¿Te acuerdas de la película The Tron Legacy? Pues bien, en el futuro nos sentiremos aún más superhumanos, no solo por esquivar el tráfico, sino porque el aprendizaje de máquinas evolucionará mediante la computación cuántica para resolver problemas muy difíciles y quizás un día nos podamos teletransportar de un lugar a otro. En la tercera posición tenemos los vehículos autónomos, porque definitivamente trasladarte sin que nadie conduzca por las carreteras debe ser algo similar a lo que sentía Luisa Lane cuando Superman la trasladaba a la velocidad de la luz por los cielos, ¿verdad? Pero bueno, ahora hay estos autos autónomos y bueno, pues aún la legislación de la mayoría de países del mundo no permite que los vehículos vayan por las carreteras de forma autónoma sin una persona detrás del volante, pero lo cierto es que Tesla, una de las empresas más avanzadas en este asunto, espera haber superado todas las fases de pruebas para que sus carros sean totalmente autónomos en el 2020, mientras no los vayan a hackear todo. Perfecto, ¿verdad? La siguiente aplicación o tecnología, más bien, no aplicación, tecnología, pues es la que tenemos, es de injertos en el cuerpo. La tenemos en el número 2, la posibilidad en el futuro de mejorar nuestras habilidades corporales y hasta cerebrales mediante el injerto de chips u otros elementos en nuestro cuerpo. Y aunque tal vez no podamos tener aún visión de rayos X como Scott de los X-Men, la Agencia de Proyectos Avanzados para la Defensa de Estados Unidos, DARPA, tiene tiempo investigando, por ejemplo, la posibilidad de regenerar la memoria de personas que han tenido daño cerebral mediante un chip. La clínica Mayo de Minnesota este mismo año colocó un chip a un paciente que logró aprender de memoria diferentes palabras y pruebas de forma sencilla, a pesar de que previamente no podía recordar nada. Lo cierto es que todo parece indicar que en el futuro vamos a poder colocarnos chips para mejorar nuestras habilidades. Eso sí, yo espero que no inventen ningún chip para ponernos caras de emoji como el que inventaron en la futurista serie Years and Years de HBO, ¿verdad? Y por último, en la posición número 1 tenemos a las ondas cerebrales, la comunicación mediante ondas cerebrales o telepatía, que hemos visto tantas veces en las películas también de X-Men, gracias al profesor Xavier, pero que todavía, por más que lo intentemos, pues no hemos podido hacerlo realidad, ¿verdad? La ciencia ha avanzado en interfaces de comunicación mediante cerebros y computadoras y ahora intentan entender cómo las ondas cerebrales pueden conectarse entre sí, aunque para ello es posible que sea necesario crear un tipo de dispositivo de comunicación que logre interceptar las ondas entre dos seres humanos. De momento se puede intentar enviar pues nuestros pensamientos a nuestra pareja para decirle que se apresure, que la cena está lista, pero lo cierto es que probablemente sea mejor enviarle un mensajito de texto o una llamadita, ¿verdad? Pero bueno, ahí están las 5 tecnologías que nos hacen o nos harán sentir un superhumano. Y ahora los voy a dejar con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. La explicación del apartado, las condiciones de la paz, apartado 8, capítulo 17, donde nos habla sobre el perdón y la relación santa, son mensajes que van en continuidad. No sé si ustedes ya se han dado cuenta, ¿no? Pero casi todos los días nos está diciendo acerca de la verdad, acerca de escuchar al Espíritu Santo, acerca de dejarnos ya, de que el ego deje de existir en nuestra mente, de dejarnos de crear miedos en nuestra cabecita, de crear confusiones, de crearnos problemas. Y aquí nos los vuelve a recalcar muy claramente que para que podamos estar en paz le tenemos que dar la bienvenida a la voz del Espíritu Santo. Y sí es curioso, ¿no?, que varios programas nos vuelva a decir lo mismo en diferentes mensajes, para que nosotros volvamos a nuestro propósito, para que nosotros estemos realmente en la verdad y para que nuestra liberación sea segura. Hemos respondido a la llamada de nuestro Redentor, y cuando respondemos a esta llamada, obviamente se deja a un lado toda resistencia. Y esa resistencia que en ocasiones sentimos cuando pensamos, esto no debería de sucederme, o cómo voy a solucionar esto, qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que adaptar a la situación. O sea, todos estos tipos de pensamientos vienen de la resistencia a lo que estamos viviendo. Viene de la resistencia a lo que nosotros queríamos en nuestra mente, ¿no? Queríamos porque tal vez pensamos que sería mejor de otra manera si la viviéramos de manera distinta. Entonces, cada vez que hay resistencia, hay dudas. Cada vez que hay separación, hay problemas. Y cada vez que estemos escuchando la voz del ego, vamos a sentirnos con miedo, vamos a sentirnos desprotegidos. Aquí nos dice que nosotros, al escuchar la verdad y realmente escucharla, pues no vamos a intervenir en ningún tipo de ataque, no vamos a interrumpir la llegada. Entonces vamos a dejar que envuelva cada situación la verdad y que esta nos brinde paz. No se nos pide ni siquiera que tengamos fe, porque muchas veces uno dice, ¿y cómo voy a tener fe? Yo nunca he tenido fe. ¿Cómo se logra la fe? ¿Qué es la fe? Entonces, no se nos está pidiendo que tengamos fe, porque la verdad no te pide nada. Simplemente se nos pide que escuchemos a la verdad. Hay que dejarla entrar, y al dejar entrar la verdad, ella invocará a la fe que necesitamos para gozar de nuestra paz. Y también nos va a asegurar de que dispongamos de ella. Pero no te alces contra ella, porque no se puede hacer acto de presencia si te opones a ella. ¿Cómo nos oponemos a ella? Creando separación. ¿Cómo nos oponemos a ella? Creándonos pensamientos que nos aíslan de nuestro momento presente, de nuestro instante presente. Entonces, ¿quieres tener un instante santo? Entonces la invitación es aceptarla. Esa es la condición de la paz, que no intervengamos y que aceptemos la verdad. El Espíritu Santo siempre nos va a manifestar de manera instantánea, nos va a manifestar pues la paz en nuestras vidas. Si no nos sentimos en paz en este momento, que es el único que tenemos, entonces no podemos hacer nada al respecto por el mañana, ni tampoco podemos hacer nada por el respecto del pasado, ¿no? Porque esto es lo único que tenemos, este momento es todo lo que tenemos, y en él es en donde podemos hacer que las cosas sucedan, que las cosas se den en total plenitud y en total paz. Entonces, la tensión que conlleva negarle la fe a la verdad es enorme y mucho mayor de lo que uno se puede imaginar. Entonces, ¿para qué creamos esa tensión? Hay que responder mejor a la verdad, porque responder a la verdad con fe no entraña tensión alguna. No hay dudas en tu vida. Decir, ¿hice las cosas correctamente? ¿O las debería de haber hecho de esta manera? O sea, no estarían todas esas incógnitas. Simplemente dices, ok, esto es lo que me toca vivir. Aprendo de lo que estoy viviendo. pero en el instante presente. No es de que me voy a poner a analizar todo lo que ya me sucedió. No es esa pues la situación que se nos pide que hagamos. Y esa es la situación que el ego quiere que hagamos y que pues nosotros le aplaudimos y lo volvemos a hacer, ¿no? Empezamos a analizar todo y las condiciones de la paz pues se desaparecen, se desvanecen de nuestra vida y luego nos preguntamos, ¿por qué no estoy en paz? ¿Por qué no estoy tranquila? ¿Por qué no estoy tranquilo? ¿Por qué no disfruto de lo que soy, de lo que tengo, de mi experiencia de vida? Y pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque todo lo que estamos observando, pensando, creyendo, sintiendo, pues no es la verdad. Y eso nunca fue la verdad. Entonces, mientras se produzca pesar, depresión, enfermedad, dolor, vagas imaginaciones de terror, todo esto, sueños infernales, miedo, todo esto nos indica, o hagas de cuenta que es el indicador que te está diciendo, no estás escuchando a la verdad. Te estás dejando llevar por lo que te dice el ego. No estás dejando entrar al Espíritu Santo. No estás dejando que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a aceptar la invitación a la verdad. Vamos a estar ahora más presentes que nunca. No le vamos a fallar. Vamos a comprender que la falta de fe es la que nos ocasiona todos los problemas, entre comillas, todo el miedo. Pero pues también vamos a reconocer que nuestra salvación es nuestro único propósito. Y entonces, si la salvación es nuestro único propósito, pues vamos a salvarnos, ¿no? Vamos a recibir la paz en nuestra vida, en nuestra experiencia de vida, porque nuestro Padre nos las ha dado. El propósito es aceptar la verdad, escuchar al Espíritu Santo. Ese es el único propósito que no ha cambiado ni cambiará jamás. Y es el que algunas veces parece que aceptamos que lo estamos cambiando, pero no. Nos hacemos ideas para creernos que lo estamos cambiando, pero no, ahí está siempre la verdad con nosotros, no ha cambiado. Y ese es el propósito que tenemos que tener, ¿no? Recibir al Espíritu Santo para que podamos nuevamente sentir la paz y la plenitud. Hoy no vamos a negar que la paz llegue a nuestras vidas, que la verdad se manifieste. Y hoy vamos a sentirnos libres, hoy nos liberamos. La liberación es totalmente segura. Hay que pues recibir así como hemos dado, como nos decía al final del libro. Da tal como has recibido y demuestra que te has elevado muy por encima de cualquier situación que pudiese detenerte y mantenerte separado de aquel cuya llamada contestaste. Es como decir, ok, hoy no tengo ningún problema porque hoy sé que el problema no existe si yo no le doy esa interpretación. Y si no le doy esa interpretación, pues estoy viviendo una experiencia que a la vez es perfecta, aunque mi percepción me diga lo contrario. Entonces, vamos a contestar ese teléfono, esa llamadita que nos dice, ¿estás seguro? ¿Estás segura en tu vida? No temas. Todo lo que necesites se te va a proporcionar. Todo lo que requieres para sentirte en paz, ya lo tienes. Y vamos a reconocerlo y a sentirnos felices por esto. No es algo que no se vaya a manifestar, porque ya está manifiesto en tu vida, ya está manifiesto en este momento en cada uno de nosotros. Entonces vamos a abrir los ojos, vamos a despertar y decir, ok, hoy recibo a la verdad en mi vida con mucha fe. O ni siquiera pues necesitas tener la fe para que la puedas recibir, solamente

satisfechos, todas esas ansias de querer, de tener, de solucionar, de planificar, desaparecen en este momento porque ya quedan satisfechas. Es como decir, ok, ya sé que no tengo que hacer nada más, sino simplemente escuchar la verdad y él, ella me va a guiar en todo lo que tengo que hacer en este momento, que es lo único que tengo. Con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, ya les tengo listo el remedio que nuevamente es para combatir los hongos en los pies, para combatir el pie de atleta o tiña podal o no sé cómo le conozcan también ustedes al pie de atleta. Y bueno, esta está súper sencilla porque lo único que van a necesitar es sal, una solución salina. O sea, vas a prepararlo muy fácilmente. Lo que vas a necesitar son 2 cucharadas de sal por cada medio litro de agua tibia. Entonces tú vas a tener ahí ya tu agua tibia, mide la cantidad por cada medio litro, son 2 cucharadas de sal. Si tú pones 2 litros, necesitas 2 litros para sumergir tus pies, pues ahí le vas calculando pues de 2 en 2 cucharadas de sal por cada medio litro. Por 1 litro serían 4, por 2 litros serían 8 cucharadas de sal. En agua tibia lo vas a revolver hasta que la sal pues se impregne en el agua, se haga la mezcla homogénea y puedas sumergir tus pies. Lo vas a sumergir en este preparado o en esa preparación durante 8 a 10 minutos. Ahí vas a tener tus pies con el agua con sal. Después los vas a sacar de ahí y los vas a dejar secar por unos 10 minutos. Puedes poner una toalla y pones ahí tus pies sobre la toalla y después te vas a vendar los pies, te vas a poner una gasa o algún tipo de calcetín, pero pues se recomienda que te pongas una gasa y posteriormente te pongas una media para dormir con él toda la noche. Entonces la recomendación es que te lo hagas por la noche antes de dormir. Y una vez de que pues ya lo dejas toda la noche, esto te va a ayudar, nuevamente te repito, a combatir el pie de atleta, la tiña podal o la tinea pedis. La solución salina te ayuda a producir una atmósfera que no favorece la proliferación de hongos, o sea que no va a permitir que siga avanzando el hongo en tu pie, al contrario, lo va a disminuir y también te va a ayudar a disminuir la sudoración excesiva. Entonces, ¿es sudoración o es sudación? Sudoración suena mejor, ¿verdad? Bueno, pues si te sudan los pies excesivamente, pues ya sabes que también te va a ayudar esta solución salina para combatir el pie de atleta, la sudoración y cualquier otra infección que puedas tener en tus pies. Súper sencillo, ¿verdad? Súper fácil y súper rápido. Y ahora los dejo con la reflexión que se titula Ahorrando Vida.

La vida no está hecha para ahorrarla, sino para vivirla plenamente. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida. Nueve de la mañana con 7 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, en este viernes chiquito. Yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y hoy también tienen una invitación para que escuchen la repetición del programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Se lo perdieron el día de ayer a las 8 de la noche. Todos los miércoles es en vivo Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche, miércoles, hora de las montañas. Hoy la repetición a las 2 de la tarde, antes de Lo Mejor del Deporte, la repetición de este programa con el pie derecho a las 12 del mediodía. Y también hoy los invitamos a que no se pierdan un programa especial, Coffee Break. Recuerden que hace 3 semanas atrás tuvimos un programa especial, Coffee Break, donde estuvieron 2 talentosas diseñadoras de moda y que tuvieron un evento, vinieron a invitarlos a ese evento de pasarela. Y pues hoy van a estar con nosotros a las 5 de la tarde, así que no se lo pierdan. Van a traer información de lo que sucedió tras bambalinas de ese evento. Yo estuve presente y pues me gustaría enterarme también, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Las cosas que no vimos y que pues ahí estaban ellas con las modelos y bueno, todo lo que sucedió. Ellas van a traer pues este reporte de lo que vivieron, de las cosas que no se pudieron pues mostrar ahí en el evento y que pues es de interés para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces hoy no se lo pierdan y también pues les van a traer algunos consejitos de moda para todos aquellos que están, o aquellos también, ¿no?, que están esperando algún consejo de cuál es la ropa indicada para este otoño, invierno que ya se viene, y pues para que ustedes estén ahí tomando nota, ¿no?, tengan ahí listo su lápiz y papel. Y también hoy los invitamos a que no se pierdan el programa también seguido de Coffee Break. Vamos a tener este otro programa de consejos de bienes y raíces con David. Si tú quieres comprar o vender una propiedad o a alguien, un ser querido, pues no te pierdas este programa todos los jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Y seguido, pues ya saben, el programa de Venus versus Marte a partir de las 8 de la noche, de las 7 de la noche, perdón. 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y ahora sí, yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.